Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca con grandes amigos y grandes amigas en nuestro primer Ladies Night oficial. Bienvenido, Marcito. Hola, hola. Ay, espérate, que tengo que hablar distinto. Hola, hola, bienvenidos al episodio nuevo de La Charamusca. No solo niñas, sino que fresa. Además. Le salió bien. Bienvenidos, este es el episodio número 333 de La Charamusca, grabado el martes 18 de septiembre del 2012. Eso, un poco más macho. Sí. Macho menos. Giovski. Hola, hola a todos. También contentísimo de estar en una charamusca más. ¿Qué número es ya, Roby? 333, vea. Yeah. Omar es el que lleva la numeración. Tristes Trigres. Ah, no, perdón. 333. Ok. Bueno, a ver si llegamos al 666, señores. Sí, a la mitad. Or halfway there. Español, por favor. Vamos a la mitad del camino. Bueno, y tenemos invitadas en el estudio. Kiyovski, haga la primera presentación. Bueno, tenemos a nuestra querida amiga, nunca bien ponderada, no siempre bien ponderada. Ale, la voy a presentar. No, tenemos a nuestra querida amiga Ale Mejía, bienvenida. Hola, hola, súper contenta de estar de regreso en el podcast, me hacían una gran falta. Y estoy súper contenta también de tener a una de mis mejores amigas, amiga también de la Ceci Santos, si se acuerdan, que nos visitaba de vez en cuando. Es de la misma Mara, es de la, es de la misma Marita. O sea, si digamos en un si test estarían juntas. Sí, si yo hiciera como una charamusca solo de niñas, fuera la Ceci, la Leda y yo. Uh-huh. Ok. Entonces, qué chido ustedes a la Leda. Preséntela, pues. Leda Romero, yay. Sí. Como que es Kermit, ¿verdad? No, gracias. Estoy bien, me sentí bien honrada con esa presentación de la Ale. Contenta, es la primera vez en la charamusca. Espero que no sea la única tampoco, porque me la estoy pasando bien alegre. Y eso que vamos empezando. Espérese, okay. Que de aquí en adelante es solo alegría. Pura alegría. Pura alegría. Qué alegre. Volgorio. Bueno, y empezamos nuestra charamusca como siempre con Omarcito. Hola amigos, yo soy Omarcito. Que todo el domingo, Robbie. No, Mara, no hay nada. No tenemos nada. Bueno, normalmente, cultura chupística. Esta es la sección de las culturas chupísticas. Esta es la sección de correos y de toda la cosa, pero no tenemos nada porque productor ejecutivo. No tuvimos productor ejecutivo tampoco. Y lo que ha pasado es que la semana pasada nos tomamos un break, un descansito de una semana, y ya teníamos el episodio de Don Willy Maldonado que habíamos pregrabado y ese fue el que salió. Entonces, hemos básicamente desconectamos todo el equipo por una semana y ahora estamos reconectando todo. No obstante, queremos agradecer a Olivia Escalante, quien nos ha mandado algunas ideas para culturas chupísticas, así que la próxima semana ya tenemos ahí una cultura chupística cortesía de Olivia. Muchas gracias, nice. Olivia. Ey, qué bueno, excelente. Sí, pero Mara, cuénteme, ¿qué hicieron para el 15 de septiembre, pues? Yo digo que empecemos con las invitadas. Ah, sí, bueno, sobre todo que tenemos una que es fan del 15 de septiembre por los uniformes y todo eso. Ah, estaba yo, atenta usted, ¿verdad? Yo me siento un poco, siento que le fallé a la charamusca porque estuve súper enferma todo el fin de semana y no pude ver el desfile, me perdí todo. Entonces yo me sentía con una gran emoción de venir a contarles. Vea cómo, ¿qué había visto? Que había visto, porque el año pasado fue 15 de septiembre a distancia. Sí. Vea, entonces. Desde el bosque allá donde vivía, ¿verdad? Ah, sí, desde los árboles. Pues. Los pájaros aquellos. Hasta más China era cuando vivía allá, se perdía en el bosque. Entonces, fallé en eso, no supe nada del 15 de septiembre. ¿Dormió todo el 15 de septiembre? Dormí todo el 15 de septiembre. Mire, pues. Ah, pero ¿sabes qué les puedo contar? Ajá. Uh-huh. Ya que nos salteamos una semana, corrí. Mm. Corrí en la carrera pro. Ah, contanos cómo becas. Te fue. Pero miren, yo escuché el podcast y yo escuchaba a Guío y a Robbie con un gran plan para llegar. Sí, y que sí, todas mis... La levantada y que a dónde se parquean y no sé qué. Uh-huh. Y yo esperaba ver. Yo las les di fotos. Las coordenadas y todo, pues yo ya había corrido la carrera. Ya yo, Robbie. Yo ayudándoles a hacer el plan estaba. Para que no se perdiera, que supiera dónde parquear y todo. Todos hicieron un trabajo estratégico. El así único, es. Así el es. Único que corrió. El operativo. Ah, sí, sí. Unos corrieron, otros no. Sí, sí. Está bien. Así sí. Como, como cuando producimos el show los tres, ¿verdad? Que el que termina grabando y poniendo en el... Ey, yo siento que te está tirando una... Espérate que no ha puesto ni atención porque está leyendo el diario. Sí, ¿por qué, no, nunca pone atención, sí, ¿verdad? Sí, no, este está... Ey, ¿qué me estás tirando? No, pero... ¿Qué tal estuvo la carrera? La carrera estuvo chivísima. Para empezar, no me imaginaba... ¿Cuánta gente es la que en realidad llega a estos eventos de correr? Sí. Llenísimo, en realidad, llenísimo. No sé si en realidad van en orden cronológico o qué, pero mi número era el 991, el que me habían dado en la camiseta. Ajá. No sé si en realidad llegan más de 1,000 personas. El número se lo dan cuando cuando paga. Uh-huh. Cuando compras se tu... Se lo dieron antes. Sí, sí, ya me lo habían dado antes. Debe ser correlativo. No, ajá, creo que digan, mira, no voy a hacer que no venga gente. Empecemos a numerar desde el 800, ¿verdad? A saber, pues, pero sí. ¿Y tú viste como 1,000 personas o viste...? Mira, cuando empezás a correr casi llegando a la curva para subir a la Jerusalén. Ahí están, ahí inflan dos arcos, exactamente. Dos de esos muñecos que le hacen así. Parecido a esas cosas, pero son arcos. Uno es blanco y uno es verde. Y la idea es que empezás en el blanco y cuando terminás en el verde, ¿verdad? Básicamente, han calculado ellos que son 5 kilómetros. Debería ser como verde y rojo, ¿verdad? Debería ser, pero quizás no habían porque esos colores. Porque parar en el verde un poco, no sé. Sí. Como no, que siga, le están diciendo. Ajá, de otra vuelta. Mira, un paréntesis. Si ustedes ya han entrado a algún comercio donde está un muñeco de esos, así que... No, fíjate. Antes había un famoso restaurante mariscos. Ajá, decía el nombre, si aquí. Aquí se vale. Va. No, es que no me acuerdo cómo se llama. Oh. Ah, bueno, era famosísimo. Ajá, pero es famoso. No me acuerdo. Pero el caso es que habían dos muñecos de esos famosos, ¿verdad? Ajá, ajá. Que le hacen... ¿Cómo le hacen? Ajá, así. Robbie le hace bien, fíjate. Yo creo que él estaba metido en uno de esos, ¿verdad? Mira, fíjate que yo enfrente, no... Enfrente de la casa de mi esposa, cuando no éramos esposos, estaban los nenes, una onda que vendían telas y no sé qué, y ahí ponían el muñeco ese. Y las ferreterías también, ¿verdad? ¿Será que dan ganas de entrar? Fíjate que a mí no, nunca me ha llamado la atención. Es como, ¡ey, mira, esto es un muñeco de esos! ¡Vamos! O sea, no sé cuál es el valor agregado. Son como la música en el súper, ¿verdad? No vas como, ¡puya! Tiene la música bien fuerte en ese súper, voy a ir. O en la farmacia. Eso no. Ah. Bueno, a ver. Sí. Pero, bueno, tenían estos dos arcos. Y de donde empezaba el arco, casi la mitad de la calle estaba llena de gente. Pero estaba hablando de lleno, topadito. O sea que estás casi hombro a hombro. Tuve la suerte que ahí me encontré a Álvaro Calero. Que de Calero Photography, esposo de Candy. Cabal, y aquel ya tiene el rato de estar corriendo y participando en estas cosas. Entonces, empezamos a platicar. Ya va bien lejos. Bro. Ya, aquel sí, aquel hizo los 10 kilómetros. Corrió los 10 kilómetros. No es por nada, pero no le hallo mucho talle yo, fíjate, de que corra. De que corra. Fíjate que ha adelgazado un montón. Y la cosa de aquel es que corre 10 kilómetros. Y creo que me dijo que estaba corriendo... 3 veces a la semana. Entonces, después de varios meses de estar así, te vas adelgazando. Sí. El chavo está bien fit. Yo conozco varias gente, o sea, varios de mis amigos son runners. Uh-huh. Y puchica, mi respeto. Yo no corro, pero sí. Ni... Fíjate que, bueno, desde que terminé... Bueno, empezamos la carrera y yo fui siguiendo a Álvaro. Yo tengo varios de mis amigos que son roneros. Sí. También. Roneros. Pues empecé corriendo y siguiendo el paso de Álvaro. Bueno, cuando empecé la carrera, como estamos todos así, aplastados básicamente, hombro con hombro. Van en bloque. Vamos en bloque y caminando. Ajá. ¿Verdad? Y los pues sí, habían 1,000 gente. Sí, era un montón. La cosa es que cuando ya llegamos a la Jerusalén, ya se empezó a desprender un poco el grupo. El pelotón. El pelotón, digamos que hubo la mara que era más rápida empezó a jalarle, ¿verdad? Y la mara que era un poquito más lenta, pues a quedarse. Y se empezó a hacer un poquito más, cada vez más delgado la masa de grupo. Y yo veía que Álvaro, vos lo ves correr, y lo ves correr con un paso ya practicado, me imagino, de tanto tiempo estar haciendo. Vos lo ves bien relajado, o sea, es como... Hasta pueden hablar, vea, mientras van corriendo. Es cierto. Y va en un sub-pacing que vos lo ves que ni siquiera levanta mucho las piernas, sino que solo va como que... hasta así como que fuera de esos muñequitos de... Como que fuera... Pepe Le Pew. Aquel cuervo que salía de... Astro Boy. Un cuervo que... cabal, una onda así. Entonces yo dije, bueno, yo a ese paso yo también puedo, ¿verdad? Y empecé a correr, como había llevado mi musiquita y todo. Entonces llevé oyendo mi música. Y los zapatos Nike tienen un subvolado ahora que se conecta con tu iPod. Entonces, de acuerdo al ritmo de tus pasos, él te va poniendo la... Te va programando. Corrección, la música. Tus zapatos Nike tienen eso. O sea, no, los zapatos Nike para correr, en su mayoría, todos traen este chip. Entonces, te va poniendo la música de acuerdo al ritmo de los pasos. Entonces es bien chido porque vos no sentís que vas corriendo cada vez a un ritmo un poquito más... Acelerado, tratando de mantener un ritmo. Y la música te vas entusiasmado en eso, pues. La cosa es que iba siguiendo a Álvaro. Y sentía, puchica, qué chivo, ¿verdad? Había una subidita por ahí. Medio cansado, pero no, yo puedo. La onda es que así, jugando... Llegué hasta las azaleas, todavía sin mayor... Siguiendo a Álvaro. Sin echar el vuelo. Siguiendo al Álvaro, bastante de cerca y pasándole un puño de mala, que bichos y todo. Y yo, uy, qué bárbaro, y seguía corriendo. De ahí es donde cometí el gravísimo error, que vi que pasaba un montón de mara a agarrar las bolsitas de agua. Ahí es el error. Yo te dije eso, que no lo hicieras. Yo te hubiera hecho caso porque... Vos ves que de repente la mara pasa, agarra su bola y la rompe con los dientes y toman agua y no sé qué, y siguen corriendo, ¿verdad? Entonces yo voy también, va, chico, yo también puedo. Agarré un volado de agua, la rompí con los dientes, escupí. Y cuando voy con el primer jalón de agua, casi me atraganto. Pues sí. Todo serio. Es que mira, la mara que hace eso solo se le echa así en la cabeza. Sí, no se puede tomar y correr técnica. Y estar respirando y cansado. Hay una peor técnica, Omar, parar. Sí. Sentarse, dejar de correr, el agua. Disfrutar el agua, dejar que te baje el agua y seguir corriendo. Bueno, después de la huevada, de haber tosido y andar ahí con la incómodo porque ando con la bolsa de agua en la mano, llena. Aseado, vea. Ajá, y no me da súper mal trip que andar corriendo y que solo vas a tirar la bolsa de agua si estoy en mera calle, entonces. Así me la llevé un buen rato hasta que encontré una de esas canastas donde la gente para echar la basura de una casa de ahí. Y ni modo, ahí deposité la bolsita y seguí corriendo. Todo hidratado. Esto, cuando llegamos a la bajada de las azaleas, de ahí hasta casi hasta la iglesia, a la iglesia de los mormones. Es bajadita. Esa bajadita es lo máximo. Porque ahí vas... Cada paso es como que dieras el equivalente a dos. Miren, ahí dicen que el agua es para enjuagarse la boca. Pues mira. Dicen, ¿verdad? Yo no... Dicen. Doctor Diego, se nos va, men. Se va, doctor Diego. Salud, pues, doctor Diego. Tiene que ir a operar a alguien. Pues, ahí agarras velocidad. Y empezás a que ya en la subidita de las azaleas. Uh-huh. Bueno, la última parte... El último segmento de la Jerusalén es subidita. Que cuando andas en el carro, no, vos, pues, tranquilo. Pero cuando ya lo vas corriendo... Se siente yuca. De ahí hasta las azaleas es también como una pendiente, pero menos pronunciada. Tranquilo. Pero ya la bajadita esa, ahí es donde empezás a recuperar un puño de gente que ya te pasó. ¿Verdad? Porque vas... Casi como que brincando. Mira, pero no te pasó, Omar, que las dos veces que había corrido esa carrera me ha pasado que cuando vos te adelantás, vea, pero después ya cuando llegas a un pace, ves a la misma mara porque es la mara que va a tu ritmo. Sí, sí. Y entonces son los mismos que te pasan y vos tratas de pasar y ay, va este otra vez, vea. Cabal, cabal. Aquella gran competencia. La cosa es que después de del problema de la tosida del agua y todo eso, Álvaro, se fue, ¿verdad? Ya no lo encontré. Pero en la bajadita esa de la Jerusalén. No, la bajadita de las azaleas hacia el espinito. El espinito, ahí lo volví a alcanzar. Ajá. Y ya andaba detrás de él, cerquita, y eso como que estaba tosiendo Álvaro, hijo, sí. Un agua. Te motiva un poco que ya, puchica, ya puedo. Pero sí, la última subidita, ya para llegar a la iglesia, ya no aguanté. Ahí sí tuve que parar y caminar. Y me caminé eso hasta llegar al redondel. Ya del redondel, ahí sí ya me dio pena que me viera mi esposa que iba a llegar caminando. Así que le piqué, ¿verdad? Empecé a correr otra vez. Y al fin llegué y según el GPS que andaba y el sistema de Nike, terminé en 30 minutos. Buen tiempo, fíjate. Así que para 5 kilómetros, hasta Álvaro me dijo, pues está bien, me dijo, terminaste chivo. Y el Álvaro se echó los 10 kilómetros, estuvo una hora, 5 minutos, una onda así. O sea que Omar es más rápido. No, pero en una vuelta. No, y no, en la primera vuelta me ganó Álvaro también. Promediemos bien. Promediemos bien. Pero sí, es cosa seria, es cansado, terminás agotado. Y hay que prepararse, o sea, hay que tener como una preparación previa y toda la cosa. No es de, voy a ir a correr. Pero no. Yo así fui. Ah. Y con zapatos de basquetbol, mamá. Sin chip. Sin nada de chip, de nada, viejo. Mira, y no... Y no se lesionó. No te calambraste ni nada. Uh-huh. No. No, pero me pasó igual que por tomar agua, llegó un momento en que tuve que caminar un pedacito también. Yeah. Que le da aire, ¿verdad? Sí, es que no podés. ¿Y vos cuántos 47 minutos hiciste? No, hice como 35, creo. Ah, no está mal. Mm-hmm. Súper bien. Yeah. Para no estar en condición, viejo. Está bien. Yeah. Calmate, bueno. Usain Bolt. Bueno, 15 de septiembre, ¿qué hiciste? 15 de septiembre. ¿Eso ocurrió? No, el 15 de septiembre la pasamos aquí en casita con los chicos. Oración a la bandera y eso. Not really. Estaban como que un poco asustados porque aquí cerquita estaban reventando cohetes y toda la cosa. Y todavía le da un poquito de miedo a los cohetes, así que hacen mucha bulla. ¿Verdad? Entonces lo sacamos a que vieran que eran cohetes y todo, pero no, mejor quedémonos dentro de casa. Marco sí creo que le aprovechó bastante porque ese fin de semana aprendió a andar en bicicleta ya sin las rueditas. ¡Ey, qué bien! Entonces básicamente creo que fue el mero 15 en la tarde. Como a las 4 o 5 de la tarde, le quité las rueditas a la bici, le levanté el asiento, le levanté el timón y todo, se lo dejé perfecta para él. Lo empecé a empujar, así, ¿verdad? Agarradito primero. Mira, yo creo que fue, ni fue más de 15 minutos, ya andaba él solito. Él solito, andaba en bici. Y el domingo a buenas 6 de la mañana ya estaba otra vez afuera. En la bici. Hasta en la noche que se acostó, entonces seguía andaba en la bici. Ahora viene del colegio a subirse a la bici también. O sea que está, pero súper. Es que es bien emocionante aprender a andar en bici sin rueditas. Sí. ¿Cuántos años tiene él? Marco tiene 6. ¿Y vos aprendiste alguna vez, Robby, a andar sin rueditas? Sí, aprendí. Eventualmente. No tengo las historias más felices. O sea, me hubiera valido no aprender. No, la verdad es que yo sí me tuve muchos accidentes en bicicleta. Y no por osado. Invalidez. Y Andrés y Pablito, no, pero está más chiquito. Fíjate. Con rueditas. Fíjate que a Andrés con rueditas, pero quiere que se las quite ya. Y hay un compañerito de Andrés que de la misma edad y ya tiene como 6 meses de que aprendió. Pero la ventaja es que tiene la bici del tamaño más pequeño, como la de Pablito, y dicen que lo que tienes que hacer para aprender rápido es que la bici te tiene que quedar chiquita. Porque si vos te vas a caer, pones los pies. Entonces así aprendes más rápido. Pero scooter, nadie le enseñó, él solito la agarró y... Pero eso le ayuda un montón, fíjate, porque si ya puede en el scooter sin caerse, ya tiene el equilibrio para la bici. Y es lo que le decía Marco. Pues ya andas bien en el scooter, no te debería dar miedo andar en la bici, porque es lo mismo, le digo. Es lo mismo, lo único que ahora, hasta más fácil ahora, porque tu movimiento de las piernas hace que no te caigas. Y él no me creía. Él dice, es un efecto especial de gravedad y no sé qué. No, papi, no existe ese efecto que no sé qué, no sé qué. Y ahora que ya anda en bici, mira, ¿y qué onda con el efecto de la gravedad? ¿De veras que sí, papi? Ya no me caigo. La inercia, papi. No era efecto de la gravedad, papi, es la inercia. Es el efecto giroscopio, papi. ¿Y ustedes cómo estuvo su aprendizaje de andar en bici? Para mí fue chivo, porque, no sé, siempre me... O sea, yo usaba triciclo cuando estaba chiquita, ¿verdad? Entonces, cuando me quitaron el triciclo y me dieron bici, ya no tenía rueditas. O sea, mi paso de bicicleta, de triciclo a bicicleta fue sin rueditas. De una vez. De una vez, ajá. Entonces fue bien chivo porque salió el triciclo o la bicicleta y sin rueditas. Entonces fue bien emocionante. ¿No hubo accidentes que reportar? Sí, hubo un par. Fui al Parque de la Familia una vez. Ajá. ¿Y se acuerdan que había esta como...? Ya existía el Parque de la Familia. Ya existía, así no estoy tan vieja. Estoy chiquita. Oh. El caso es que me llevaron, vea. Estaba como... ¿1988? Hagan sus cuentas, señores. Ajá. Pues sí, entonces me llevaron al Parque de la Familia, vea. Y estaba recién hecho. Entonces habían hecho este súper, como, si estaba recién, lo acaban de abrir. Y entonces estaba este súper lugar para andar en bici, vea. Pero era... De Eli de Calderón Sol, bienvenida, sí. Lea. Estaba en plano. Casi corté la cinta, no, mentira. Y entonces, pero era como para gente grande. ¿Cómo se llaman los lugares donde uno va en bici? Bicicletódromo. Velódromo. Velódromo. Velódromo. Ah, pues estaba el velódromo, vea. Pero era una gran polvazón aquí. El bicicletódromo es para andar en barcos de vela. Ah, ¿en serio? No. Yo me lo voy a creer. Ya, nuevo aprendizaje. No creerle, vea. Y entonces vengo yo con mi bicicletía, vea, súper chiquita, a saber cuántos años habré tenido. Y me dejé ir. Y solamente, o sea, dejarme ir implicó darme el revolcón de la vida. O sea, me terminé raspada de los codos, de las rodillas, de los brazos, de todos lados. Y no sé, y de la cara también. Y mi mamá súper preocupada porque pensó que me había matado. O sea, fue bien intensa la experiencia del Parque de la Familia. Y ya desde ese momento, nunca más, o sea, les tengo como cierto miedo a las cosas que son así como... Pendientes. Ajá, en bajada. Hasta entonces le y no andaba, miedo, no, porque no, a mí ese miedo lo tengo desde que no tuve que tener un problema de eso no para andabas, sentir miedo. No andabas casco ni... No andaba nada. Es que en esa época yo no sé. Sí, no andabas casco ni rodilleras, cero, ni poderas. Esa es la época cuando ibas al mar en la cama del pickup. Y traía de regreso el pescado en afuera, vea. Así. En el provisor. ¿Para que no? Y la hielera vendía vacía. ¿Vea? Para que llegara fresco. Sí, así es. Para eso creo yo que era. Oye, yo creo que era para como un show off que la mara viera. Ey, miren, yo se traigo, a comer pescado. Traigo pescado y ustedes no, ja. ¿Y usted, Ale? Yo tengo una queja que Santa llegó tarde con mi bicicleta. O sea, yo ya estaba como... Tenía una joven como Evelyn 15 García. Años. No, igual que Hawk. No, como 8. Hawk a los 15 años dice que le quitaron las rueditas a su montañesca. Montañesa. Montañesa y se fue a desmadrar contra el carro, dice un bucero. Uy, no, yo en el parqueo de la COPE. ¿Cuántos años tenía, dice? Como 8, 9. Entonces, en el parqueo de la COPE... Ah, pero está bien, 8, 9, está bien. Para aprender a andar en bici. No, pero va Marco, 6. Ah, pues su papá es su papá es militar. Mi hija, la Daniela, no sabe. Ah, pues todo. Por eso la dejaban entrar, porque en esa época de la guerra no dejaban entrar a la cooperativa de Oguardi. Bueno, sí, vean, o sea, el parqueo. Que, sí, los Star Wars lo vendían ahí. Ahí me compraron mi primera bici, así Pro, que era la misma que tuvo Omar. ¿La Huffy? Sí. Ese, bueno. Ahí me la compraron. Para frenar. Ajá. La mía era una Venoto. Que yo no me acuerdo de la marca de mi bici. La mía era una Venoto, que de esas que tenía unos así en los manubrios tenía manubrios unos como colochera. Ay, colochera, sí, de plástico. No, como pompón. No, ¿sabes cómo es la descripción? El maniobro era así. La descripción, ¿verdad? Es como los colochitos de la cuando te arreglan los regalos en juguetón, así. No, hombre, como pompón de cachiporrista. O sea, es como fuera, ¿sabes qué? Como una papa frita del McDonald's, pero de los personajes esos que dicen que son papas fritas, unos morados y verdes. Ah, algo así. Ajá, que o sea, colorico. Que, ajá, colorico. Pero como de plástico. Eran como de plástico y tenía un timbre. El pito era un timbre. Aquí. Es cierto. Chivas eran. Tamaño bien asiento, vintage. ¿Vea? Alto. Lujo de asiento. Y atrás tenía. Y la rueda de adelante pequeña, ¿vea? No, esta eran parejas. Pero sí, compré piso un montón de veces. Sí. ¿Y usted no tuvo ningún aparatoso accidente? Corsario, esa fue la mía. Uh-huh. Es que yo siempre he sido bien miedosa en todas esas cosas. O sea, súper mala deportista, entonces medio trataba y sí logré de andar. Pero, y sí me caí un montón de veces, que pero la fecha yo no ando en bici. ¿Que la qué? A la fecha. No. Yo hace poco me subí en una. Uh-huh. Y, o sea, no me caí. Lo logré, me sentí bien pro. Pero me da miedo. Sí, yo soy impresionante. Sí, porque uno cuando está chiquito se sube emocionado a la bici. Sí, ¿verdad? Eso es cierto. Pero hoy me subo y puchi, casi como si me caigo de esta tontera. No, pero ¿sabes algo que para mí es bien curioso? Yo pensé que con la edad era algo que tú lo adquirías, porque dicen de que si vos de niño no aprendiste y te dan una bici, te caes, men. Tenés que aprender, o sea, tenés que pasar por todo el proceso de aprendizaje. Sin embargo, también siempre dicen que algunas cosas que no importa que dejes de hacer mucho tiempo y las volvás a hacer y las haces bien, te dicen que es como montar una bicicleta. Sí, es como las tablas, vea, que una vez te las aprendiste. Entonces, yo no lo he probado, yo de realidad tengo. Da miedito. 15 años de andar en bicicleta. No, yo sí me he subido hace poco donde sí yo besé el suelo varias veces fue con la patineta. Con esa sí. A mí me gustaba andar en patines que en bici. Yo no usé patines. Nunca me compraron. Yo sí, de cuatro ruedas. Algo como esta. Algo así era la de Robbie. Sí, pero tenía el asiento. Tenía era el que era así. Tenía una cosa alta. Sí, pero me deslizaban. Ajá, ajá. Sí, eso molestaba cuando querías hacer caballito. Nunca hice caballito. ¡Ah! Jamás. Nosotros hacíamos competencias. ¿De caballito? ¿Y eso de qué se trataba? Así de ir en una rueda. En la Hoffi era fácil. Y también poníamos ladrillos y maderas y saltábamos a la mar. Es que esas eran a los que se qué dejaban, extremos. Vean. Sí, no, jamás. No, jamás. No te creo. No, hubiera aplastado a la mar. No, si es que calculaba bien entrar en la rampita y ponía, no. Es que eran pocos ladrillos. Ahora entendemos cuántas muertes suscitadas. No, y patines anduve de cuatro ruedas. La primera, Omar. La de arriba es. Y que tenía el freno del patín, era una cosa que parecía un borradorón. Vaya. Ajá. Para frenar. Para Robbie, frenar. Esa adelante. Era, vea. Esa era es mi bici. Yo tuve una de esas, Robbie, pero mi papá se cansó de mandármela a niquelar porque la quebraba por los saltos. ¿Ya? Mira, porque no estaba diseñada pues para sí, eso. Ajá. Sí, no, esa es como para repartir diarios. No, ni tanto. Que esta no es por nada, pero hasta parece como que es la Harley Davidson de la bicicleta, ¿verdad? Sí. Bien bonita. Trae una palanquita, vea. No, sí, la mía no. No, la mía no tenía palanquita. Era la básica, la tuya. Sí. Era de dos velocidades la palanquita, ¿o qué? No, sí era como... traía varias velocidades. Ah, pues sí. Bueno. Pero sí, por cierto, a mí hasta un carro me atropelló con la bici. ¡Wow! ¡Uy, chica! No te creo, Robbie. Eso es parte de la sección... ¿No les ha pasado? ¿Cómo se llama la sección de Robbie? No, pero es que a Robbie le ha pasado de todo. Sería el cuerpo que no le haya pasado nada. Me atropelló un carro. En movimiento. Mientras andaba en bici. O vos ibas en movimiento y te fuiste a traer el carro. Dos cosas bien diferentes. No, no, lo que pasa es que, bueno, mi mamá no me dejaba como salir muy lejos en la bici. Entonces, cuando andaba en bici, andaba en la cuadra. Sí. Y casi que enfrente de la casa. Ajá. Entonces, había un parqueo ahí cerca, donde yo me metía a dar la vuelta y de ahí regresaba. La cosa es que en ese parqueo, ese día, en lo que yo me metí a dar la vuelta, venía retrocediendo un carro que no me vio. Entonces... Tonto él. Segatón, digamos. La cosa es que retrocedió y yo venía dando la vuelta y me colisionó conmigo. Así que quedé ahí tirado y mi mamá, al ver que yo no llegaba, ya al rato va apareciendo. Fue a ver qué me había pasado y estaba aventado en el piso. Saludos al que atropelló al, sí, al querido aquí. Sí, estaban poniendo con yeso así alrededor de mi cuerpo, estaban haciendo la silueta. Así que ese ha sido quizás el golpe más fuerte. Y otra vez con en la bajada esa de Altamira, que me vine desde arriba de Altamira a terminar en el Redondelito, que está ahí wow, terminé en el Cerro Redondelito. Sí, esa bajada es peligrosa hasta en carro. Ah, pues me la di en bicicleta. No, hombre, qué bárbaro. Me la di en bicicleta y ahí había grava. Por las terapias aquellas. Gracias a Edu. Saludos a Edu. Ah, espera, pregunta. ¿Qué porcentaje del total de la calle la hiciste montado en la bici y qué porcentaje la hiciste arrastrándote? Y... No, me di toda la bajada, me la di en la bici. Ah, bárbaro. Desde arriba me la di en la bici, porque la cosa es que Edu y Peter Zúñiga iban adelante, pero ellos iban bajando frenando. Y me habían dejado y yo me había quedado dando vueltas en un redondel porque me habían dicho que no me saliera de la calle, de la calle donde me habían dejado. Pero después dije, puchica, y Edu y Peter andan allá, no, yo lo puedo alcanzar, ¿ve? Entonces me fui y la cosa es que no hallé cómo frenar porque ya llevaba tanta velocidad que yo dije, si freno acá voy a salir volando. Entonces ahí lo que haces es que frenas con la llanta de atrás. Y vas de freno despacito. Entonces, bueno, la cosa es que en ese momento... Y si no tenés freno, le ponías el pie atrás a la bici. A la llanta. Buenas técnicas. Sí. Bueno, de haber sabido. Bueno, la cosa es que no me podía esas técnicas. Bajé hasta que llegué al redondelito que había grava. Híjole. Y ahí se me barrió la bici. Y ahí dejé el codo enterito. Después me subieron en un pickup con la bici. De ahí despertaste en el hospital y era Robocop. Así que sí, digamos que la bici no fue la más alegre de las experiencias. Wow. Wow. Bueno. Wow, indeed. Después de ese momento tan alegre. Qué bien sale un equipo técnico. Buen comentario. Hay tanta sabiduría ciclista esta noche que bien sale un equipo técnico para el Tour de Francia. Sí, ¿verdad? Y dice Dai que él se iba a meter a donde construyeron la Plaza Merliot, dice. Que una gran polvazón. Como el Parque de la Familia en aquel momento. Haber sido un gran hoyo también, ve. Sí, fue horrible. Yo me acuerdo que cuando aprendí a andar en bici fue en los planes de Renderos. Y el Parque de la Familia ni es de Cafetal, viejo. No sería constituido de la palabra familia en El Salvador. Sí, sí, no estaba todavía eso en la constitución ni nada. No, pero sí fue ahí en el Parque Balboa, ¿no? El que está ahí arriba. Y me recuerdo, hasta me acuerdo de la bici, fíjate, era una bicicleta azul que pasó, era como parecido tipo mountain bike, pero sin ser como ruda, como los de ahora, mountain bike de ahora, sino que era una bici vieja que tenía el maniobro así rectecito, porque después de ese modelo, después de ese año, los que se pusieron de moda eran las que vos tuviste, las de Benetto, que eran con Benotto, era, perdón, que tenían el timón bien arriba y el asiento como de banana. Ajá. Y toda esa onda. La que yo tenía era el asiento como el tradicional asiento de bicicleta, pero un poquito más ancho porque era viejita. Ajá. ¿Verdad? Y era azulita y tenía todavía los guardafangas ah, sí, sí, sí. En las llantas y toda la cosa. Y en esa aprendí a andar en bici. Me acuerdo que después fue que me compraron la ya cuando había ya podía y todo, fue que me compraron ya la tipo BMX, la Huffy. Que ya era otra onda, ya era chiva, ¿no? Pero sí, era una pelazón. Lo que sí me acuerdo es que las dos bicis que yo tuve, la primera y la Huffy eran contrapedal para frenar. No, la mía era aquí. Sí. Ahí al manubrio. Y que contrapedal era chivo porque... Podías hacer más cosas, podías barrer. Ajá, entonces venías en una bajadita y frenabas y te podías barrer. Así es, sin que hubiera grava. Uh-huh. Dejabas la llanta es ahí. Es que pues, bien extremo, ¿verdad? Te gastabas la llanta así. Sí, rapidito. Súper rápido, pero... Pero valía la pena. Era chivo, ajá, es que... Poder llegar donde alguien así, bien rápido, y de repente... Sí, sí, era un gran plante ese, man. practicaba así, el barrido. ¿Verdad? El barrido. Ahora, volviendo al 15 de septiembre. ¿Vos qué hiciste el 15 de septiembre? No, fíjate que yo tengo una queja pública. A ver. Porque todos los años... Ahí en el Estadio Mágico González, ex Flor Blanca, uh-huh. Enfrente de mi oficina, llegan todas las cachiporristas y todo, las bandas de paz, las cachiporristas y todas esas cosas. Y las cachiporristas. Pero... ¿Cuál banda de paz? Mira, ¿sabes qué? Llegan como una semana antes del 15, llegan todos los días a practicar y todo eso. Y ahora los que llegaron fueron unos soldados en caballo, viejo. Me dejaron una gran plaza enfrente de mi oficina. O sea, y nada, no llegaron cachiporristas a practicar. Solo llegaron los soldados a hacer esos entrenamientos de que se tiran en paracaídas y que rescatan a Mara, que está en un hotel. En un árbol. En un hotel y hay rehenes y no sé qué y todo eso. Y siempre hay un paracaidista. El año pasado uno cayó allá por Pricemar. Siempre ayudo. A la fecha lo andan buscando. Entonces... En el pasillo 4. Nada, fíjate, no llegaron las muchachas hoy. Y no desfilaron. Han de haber desfilado. Pero yo no las vi en los entrenamientos, porque yo al ¿cómo se llama? Al desfile ese propio día, no voy, no porque vas. Mucha gente, vos. Entonces, ¿qué hiciste el 15 de septiembre? La pregunta. Casita. Así es. Más que era sábado. Es que era sábado. Uh-huh. Tampoco le dan nada que ver. No, yo nada. Fíjese que donde vivía antes, solo tenía que caminar y podía ver el desfile de Santa Tecla. Todo. Entonces era como aquella tradición familiar, ¿vea? Ir a ver los desfiles. Veíamos el Santa Cecilia, que es como famoso por cómo, no sé, hacen la bandera de un montón de maneras. Y el montón de colegios tecleños. Pero ahora... Estoy hablando con unos amigos que salieron del chaleco. Ajá. Y cabal recordando justamente el 15 de septiembre, porque estuvimos una piñata con ellos. Justamente estaban recordando que hace 20 años más o menos... Había pasado como un mes antes practicando. Claro. Tienen una banda, parece. Que habían estado practicando todos con la banda. Y que uno el clarinete, el otro que la trompeta, la trompeta, el otro el acordeón. Calmate. Tara, la guitarra. Cepillín, calmate. Pero llegamos a la triste conclusión que alguien tenía que andar el triángulo. Mira, menos mal que no. A la triste conclusión. Mira, menos que no. Menos ¿Qué tanto querés estar en la banda de guerra? Decime. Menos mal que no empezó a subir la voz, ¿verdad? Para. Sí. Pero sí, eran chivos. Cuando yo iba, a mí me gustaba ir a ver los desfiles porque... Por los muchachos en uniforme, igual que ella. Con guantes y todo. No, a mí lástima me daban porque aquel gran calor con guantes y saco era una cosa súper formal. Ya que tenemos dos niñas aquí, yo de verdad quiero saber qué tanto es el tema con los uniformes. Pues, ¿afecta? Ese fetiche. No, fíjese que yo estaba leyendo hace poco un libro, o sea, no sé qué tan geek voy a sonar en este momento de mi vida. Probanos. Vaya, yo estaba leyendo este libro de sociología. Uh-huh. Vea que iba a sonar bien geek. Sí, bastante. En el que estaba buscando por mi trabajo unos temas sobre la Segunda Guerra, la propaganda de Hitler y todo eso, vea. Entonces, leí este pedazo de libro en el que decía que los uniformes que mandaron a hacer para los soldados nazis eran así súper tailor-made y tenían el objetivo de hacer ver a los hombres como increíblemente guapos, aunque fueran como cualquier campesino que habían reclutado para ser soldado, pero no por el impacto que tenían los hombres, sino que el impacto que tenían los uniformes en las mujeres. Entonces, uh-huh, cuando los hombres andaban uniformados, uh-huh, podían conquistar muchas más mujeres de lo que podían hacer si andaban como cualquier campesino. ¿Pero cuál era el interés de Hitler? Era que los reproducir, hombres... reproducir más. Reproducir la raza aria, Diego. Pues, quizá uno de esos era eso. Y el otro era que los hombres se sintieran empoderados con el uniforme. O sea, así como de, soy súper conquistador cuando ando con uniforme. Entonces, era una psicología como para las mujeres. Los uniformes fueron diseñados no tanto para los hombres, sino que para el efecto que causaban en las mujeres. Como el efecto Axe. Algo así. Y a la fecha, va, si digamos ve, no sé, un bombero, le hace una diferencia contra... Ya sé lo que te va a contestar. ¿De qué país? Ajá. Vaya, ¿ya ves? Eso, hay una pregunta crucial. Ajá, no, un bombero, un tipo vestido de bombero. No, el saco sí hace una gran diferencia. No sé si los bomberos, pero los sacos de los hombres, yo creo que les dan un upgrade. Sí. Y yo creo que, ajá, que los hombres también se sienten mejor cuando se ponen un saco, ¿o no? ¿Y usted, Ale? Uh-huh. ¿Usted le da un upgrade del yo saco? Yo lo que quisiera es una guayabera antibala, pues sí. Están de moda. Pues sí. No. No le da upgrade del saco. ¿Y así un kepis? No. ¿Botas? No. Mira las botas de Robbie, como que es cachiporrista hasta la rodilla. Botas y blancas. Y blancas. Y con borlita aquí atrás. Gran nube, sí, pero vea. Con tacón. No, pensando más tacón así como, ah, como los soldados estos que andan a caballo, que andan así. No, tampoco. Traje de marinero, tampoco. No. Yo me acuerdo del traje de marinero el año pasado. No. Yo nada más estaba haciendo... Espérate, por eliminación, policía, viejo. No, en esa cultura chupística yo nada más estaba haciendo notar que el 15 de septiembre los estudiantes y los militares y todo se esfuerzan un poco más en sus uniformes. Era lo único que yo quería mencionar. Ah, pasó un año diciendo que qué paja le doy. No. Tengo una segunda oportunidad. Entonces no. Entonces no. Ok, vaya. Entonces le voy a formular la pregunta de otra manera. ¿Qué le da un upgrade a usted a un tipo X? ¿Qué le puede dar un upgrade? Un shave, una rasurada, un corte de pelo, ropa, uh-huh, el reloj. Que vos digas. El reloj. El carro. El reloj. Los relojes. Los relojes. Ah, de veras. Sí. Los relojes dan upgrade. Sí. De veras. Ay, aquella gran. Está bromeando. No, de verdad. ¿Y qué onda con alguien a la mara que no usa reloj? Ni lo voltean a ver. No, tampoco. Downgrade. No, loser. pero cuando se ponen un reloj chivo es como... Defina reloj chivo. Conversación más difícil. Hace 15 años hubiera sido bien útil esta información. Sí, sí, hombre. Pero para las futuras generaciones, es que Pablo va a vivir esto. Gastando en calquitos uno. Vaya, ¿qué reloj chivo? Que no es como un reloj chivo, sino que a cierto tipo de chero le va un cierto tipo de reloj. Exacto. Ah, vaya. Entonces, eso es. Como eso que es. Se complementa con el resto de su look. Veamos, hablemos con un ejemplo. Robbie, así como lo está viendo, medio pelón ya. Pero se nota que en algún momento de su vida hizo ejercicio. Y tuvo pelo. Tiene su cuerpo todavía con rasgo de que tuvo músculo, pues. Con rasgo. Gracias, viejo. Ya te voy a escribir yo, ¿no? ¿Oíste? Mira, yo calladito, bien chulo, me veo. Que siempre lo ve así como con jeans, ¿no? Botas, porque este chavo siempre da botas. Robbie siempre anda en saco. Bueno, sí. Por el trabajo, sí. Por el trabajo. Pero bueno, siempre en botas, regardless. Puede andar en saco o sin saco, pero siempre va a andar botas. Puede andar en saco, pero los primeros tres botones de la camisa abiertos. Y si va al mar, en vez de botas, lo va a encontrar con zapatos de básquetbol. ¿Verdad? High tops. ¿Qué tiene que ver con el reloj? ¿A dónde vas con esto? ¿A todo esto el reloj? Entonces, ¿cómo es el reloj que debería de usar para que le diera un upgrade? Está chivo ese. Sí, sí, lo acaban de regalar, sí. Pues sí, sí. Pero explíquelo, sí. Pues explíquelo, descríbalo. Así, tiene que ser un grandote, ¿verdad? No puede ser un reloj chiquito. Como un reloj masculino, no sé. Tiene que ser así como un gran chicotón. No, yo estoy de acuerdo con la descripción de la Ale, que tiene que ser un reloj que vaya de acuerdo a la personalidad. Va, yo tengo un amigo que es como bien cool, o sea, no cool, o sea, sí, cool. Uh-huh. Y usa un cool reloj. ¿Qué? Espérate. Es como diseñador, es diseñador. Ah, vale. Ya sé. Cool. Ya. Ah. Es rosado el reloj, ¿verdad? Aquellos prejuicios, ¿verdad? ¿Por qué están haciendo esos estereotipos? No. Saludos a Dan que, y a todos mis amigos que son diseñadores también. ¿Por qué él solo se... Va, tengo un amigo que es diseñador y usa relojes interesantes. O sea, no lo va a ver con aquel reloj súper serio, ajá, así, ¿verdad? Sino Swatch. Que ajá, ay, son relojes como cool. O de repente alguien con traje y no sé qué y un plástico. Y el Swatch con aquella cosa de plástico para que no se rayara, ¿verdad? Que costaba ver la hora con eso, ¿verdad? Pero la pregunta es, ajá, a este su amigo que es diseñador, ese reloj para... La señorita y su modalidad Kalena de velada. Señores, ya llevamos 45 minutos y no hemos hablado de nada. La quiero un montón. Vamos a romper récord. Una hora de hablando pura. No, vale, pero ese es su amigo diseñador que dice que tiene el reloj así, Swatch o lo que sea. ¿Ese reloj para usted le da un upgrade a él? ¿O si de repente lo ve a él con un Victorinox, o lo ve con un Citizen, o lo ve con un Rolex, eso le da un upgrade? No. No. O sea que ese es su amigo, él, si se pone un saco, la riega. O sea, definitivamente se muere. Quizás sí. Ah, va. Es que depende de a lo que te dediques, creo yo, ¿verdad? Ajá, como el estilo de la persona también. Ya. Yeah. Muy bien. Ok, o sea que el reloj es algo que sí le da upgrade a la gente. Uh-huh. Bueno, okay. Es un avance. Aquellas confesiones, vea. Sí, no, es que pues sí, hay que aprovechar. Pues si hay preguntas que uno nunca hizo. Sí, cabrón. ¿Qué otra cosa? Aprovechemos que están aquí estas mujeres, pues. ¿Cómo que? No, hay preguntas que hubieran sido buenas hacer. ¿Qué dice? Nuestro amigo Edu Jim dice, a su amigo que es diseñador. Cool. Es cool. Ay, qué mala onda. Mira, y entonces qué. No hemos mencionado nombres aquí. Mira, ¿qué otra cosa del 15, pues, qué hicieron? Yo me fui a cortar el pelo, por cierto, fíjate. Fue rápido. Fue rapidísimo, viejo. Te cobran igual, desgraciado. ¿Y sus niños en los colegios y kinders? Bueno, mi hijo, el 14, que fue viernes, fue disfrazado. Imagino, igual que el tuyo, sí, pero... fue disfrazado de como con traje típico. Ah. Le dieron pupusas. No entiendo por qué les dicen de indio, ¿verdad? Sí, en realidad. Venía disfrazado de indio, dice. Yo le iba a mandar con plumas. ¿O no? Sí, no, yo lo mandé en traje de manta. Pero, bueno, pero... Mi hijo me estuvo vacilando el día anterior, que me dio una gran cólera. ¿No quería llevar traje? No, porque me estuvo vacilando porque, según yo, le iba a enseñar la oración a la bandera. Uh-huh. Entonces empecé, ¿verdad? Dios te salve, patria será, y repitiendo, Dios te salve, patria será. Y entonces terminamos, te lo voy a decir, papi. Me dijo la primera estrofa, perfecto. Y yo, puchi, qué bien, Pablo, no sé qué. Ahora enséñame la segunda estrofa. Me fui... pedacito por pedacito la segunda estrofa. Ahora enséñame la tercera estrofa. Cuando menos siento, no, papi, te equivocaste. Ya se la podía, me había tenido vacilando. Ya se la podía. Ya se la podía. Es bien difícil. Me había tenido... yo la tuve que recitar como en quinto grado, algo así. Me equivoqué, man. en público. Sí, pues sí. Ese niño que le dice como a todo el mundo en la tele, el día del acto. Yo me pondría bien estrés. Nerviosa. Sí, sí, es un gran estrés. La Caro lo recitó frente a sus compañeros de trabajo. Ella fue la designada para recitar la oración a la bandera salvadoreña. En el trabajo. En el trabajo, sí. Salieron a cantar el himno y recitaron la oración a la bandera. ¿De dónde trabajamos? ¿En el hospital militar? No, no, no. Pero no, yo creo que está bien, la verdad. O si no es igual, o sea, enseñarle al niño a que se pare, que cante el himno con la mano en el pecho sin que tenga que estar en el estadio. Eso es cierto. O sea, no tiene absolutamente nada de malo. Ahora, ¿qué pasa con celebrar de otra manera? ¿Verdad? Como otros países. O sea, hacer una barbacoa, hacer algo así. Algo alternativo. Es que siento que no es tan típico de El Salvador, ¿verdad? En realidad. Pero, ¿por qué no? No sé. Vaya, sí. Cuestionando. No, barbacoa del 4... Es que, cabal, es como barbacoa bien del 4 de julio. Y en septiembre... Ah, popuseada. Una popuseada. Una garrobiada. Chilate, va. Chilate en la tarde. La verdad es que se debería aprovechar... debería aprovecharse para hacer, digamos, como un Thanksgiving, ¿verdad? Como que fuera un momento que las familias se almorzaran juntas, por ejemplo. Gracias, ¿verdad? Porque somos independientes. Digamos. Entonces, podría ser, pues, o sea, la verdad. No solo celebrar lo típico. Sí, yo creo que más bien por ahí anda la onda de celebrarlo con una chilateada. Sí, o semita. Tarde de semita. Semitada. Una semitada. ¿Por qué no? Uh-huh. Yo de verdad sí siento que o sea, no ¿sabes es, qué? ¿Sabes no es, qué? Ajá. Yo creo que se la está robando las donas. Ajá. Dentro de poco ya no va a ser semitada y una cosa es comamos donas. Porque qué bárbaro cómo les ha funcionado. Sí. Dicen que es la última, pero... Sí, porque se acaba el mundo. Pues. Pero si no se acaba el mundo, los vas a ver el otro año, a ver si no están ahí. Mira, con las cantidades de donas que venden y las colas que se hacen para comprar yo quiero donas, decir algo de eso. Esa mano no para. Decir algo de eso. Una queja pública aquí. A ver. La segunda de la noche. La segunda. una. Iba en el la calle Santa Tecla, camino para mi oficina, hay un Mr. Donut que está ahí por Medident, hace Suiza, toda esa área. Y entonces medio hice un alto así y dije, ey, no hay ni un carro, voy a comprar donas para la mara de la oficina. Entré y todo. Y adelante de mí habían 4 personas haciendo cola. Uy, dije yo, wow. La señora que estaba de segundo en la cola no se movía. Y dije, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Había ido a pedir 15 promociones, viejo. 30 donas. Y la otra que estaba antes que yo, 25 promociones. Yo creo que a venderlas, revenderlas, iban al parque de la familia. O... 25. 50 donas, viejo, o sea. Y yo tiene haciendo un la, kinder. Y yo haciendo la cuenta, vean, no van a alcanzar. Yo le pedí. algo así como en el súper. Mire, yo solo llevo este champú. Me da permiso de pasar, sí, ajá. Igual, entonces, no, me adelanté y le pregunté a la señorita, mire, ¿todavía tiene? No, si tenemos más, me dijo. Atienda a la señora que va a comer un montón de donas. Y te esperaste. Me esperé, pero rapidito las atendieron, fíjate. Pero en otras, ¿cómo que están regalando algo? La cola está fuera del establecimiento. Y el último día es... También. Impresionante. Sí. Es que el último día es como... Hoy o nunca voy a comer pero donas. Compro donas para que me dure todo el siguiente mes. ¿Será posible que la gente pase un año sin comer donas? No, siempre comen, pero aprovecha 2x1, papá. Pero entonces, bajo esa premisa, la nevería debería estar topada. No, lo que pasa es que han hecho una buena estrategia, ajá, porque ya todo el mundo sabe que se ponen al 2x1 solo en septiembre. Pero la nevería se quedó forever con la promoción del 2x1. Entonces ya no funcionaba. Solo que ya no será Luciana Sandoval, ¿ve? No, ya no. No, ya. Ni tampoco en la pipa chévere su vida. Ahí salía. Sí, ahí la conocí yo. Yo estoy esperando la entrevista con Luciana Sandoval. Sí, fíjate. Ojalá que gracias a nuestra alianza con esbitv.com podamos hacer eso. Para tenerla aquí y preguntarle cosas de relojes y también y todo. Sí, fíjate que sería chivo. Yo quisiera saber también qué le da un upgrade. Si es universal lo del reloj y si el uniforme tiene algo que ver. O... Sí, si Luciana Sandoval está de acuerdo con el upgrade del reloj. Sí, pues sí. El reloj le hace un upgrade a un hombre. Volvemos a traer a Leda y a la Ale para que haga un debatillo ahí, vea ahí. Vale, ahora ponga bonito. Estoy de acuerdo. Póngame en orden, así. Ajá. Es más, lo deberían... Una escala de upgrade. Lo deberían dicen. Escribir, pero vale, póngame... ¿Cómo era? Cara, humor... Ah, o sea, ya hay una lista predeterminada. De atributos. Para que, para que me los ponga. ¿Verdad? ¿Cómo no? Porque acuérdate que... Cara... Verbo mata carita. Entonces... humor, actitud, no, olor, no, olor, no, verbo, capacidad de expresarse, labia, de dar paja, labia, labia, en resumidas cuentas, labia, billetera, y ¿qué más? Ya dijiste, ya, cuatro, va, no, ya dijiste, billetera, eso. Los BGs. Como el orden, dice. Ajá, el orden. Puchica, qué difícil esa pregunta. Vaya. Está bien complicada. O sea, como, no sé. Vaya, personalmente. Oh. Es que se va a decir que yo creo que no hay cerebro. Reglas universales. Para vos, sí, cerebro. Para, sí, ahí me ganó. Ajá. O sea, de todas las que dijo, que sea inteligente, es como. El número uno. Él. Uh-huh. Ajá. O sea, puede ser el chero más horrible del planeta. Sí. Más acabado. Que le digan Vandel, vaya. Cabal, es un Vandel, pobrecito, así con la cabeza. Nada gracioso. No, nada, para nada. El no, chavo... creo que inteligencia y humor van como de la mano. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, hay algo relacionado entre creatividad e inteligencia. Sí, porque no es muy robot. Ajá, porque no ¿quién? Tiene que ser robot, sino sí, porque, que ajá. Una inteligencia, o sea, que es, aplicada. O sea, que es inteligencia con humor. Inteligencia ajá, emocional. Labia, pero no tiene labia. No necesariamente no importa, no labia. No lo necesita si es inteligente. No importa que no le dé paja. No. Bueno. No querés que te dé paja. Ajá. La verdad es que, ¿para qué? Uy, no, pero es que también, es que... Miren, no es por nada, pero las mujeres a veces hacen una de sus preguntitas que si usted no tiene labia, de veras que la riega. Confesiones. Porque sí, yo es como mi esposa. Mira, ¿cómo se me ve este pantalón? Ahí es donde uno tiene que decir, mi amorcito, ¿sabes qué? Creo que nuestros hijos me necesitan, ya vengo. Y te quedas perdido y nunca respondes la pregunta. Ah, huir no, de la escena. No caes en el error de como, responder. Alarma. Porque no importa sí. Que respondas. Está mal. Ya la regaste. Está mal. Ajá, ya va a pasar empurrada contigo. Yo quiero saber, la Ale, que es alguna, como dice que es preguntona, que él le ha preguntado alguna vez a algún chico y que después haya dicho ella, ey, ¿por qué le pregunté eso? La regué. Uy, ya, no, ya no quiero saber, ya me dio aquello pena. Recuerdo, ve. Sí, ya suspiró. Está roja. Dejémoslo ahí. Suspiro. Oh. Es que yo siempre me pongo a preguntar cosas pero, del pasado. Como de como de antes de mí. Ajá. Cajitas de Pandora. Entonces, eso sí. Es peligroso. Sí, eso es bien peligroso y yo estoy ahí como... Cajitas de Pandora. Sí, sobre todo en qué. Este país es peligrosísimo. Sí. Eso. Sí. Que todos nos conocemos. Sí. Entonces yo... No, y ustedes tuvieron full disclosure. ¿Y cómo es él? Con sus esposas. Y tengo sus ese esposas. Problema ¿de qué? Que conmigo han sido bien... Han sido hasta demasiado sinceros. Entonces... Ajá, eso es como... ustedes han hecho full disclosure con sus esposas. ¿De qué? Del pasado. O sea, de... ¿Del pasado? Sí, o sea, que les ha preguntado. Mira, de con quién anduviste, cuánto tiempo anduviste. Y todas esas cosas. Pues, de alguna manera, los esqueletos de tu closet. Pues... Hasta cierto grado, creo de yo. Nuevo, porque... De nuevo, cuando surgen esas conversaciones, pues uno tiene que saber en qué momento. Sí. Ah, come on, pero... Decir, no conviene. Esas conversaciones no están, son tan fáciles de salir corriendo, porque eventualmente ¿cómo no? Te vuelven fíjate a agarrar. Que sí, es porque si uno llega, usa la lógica, le dice, bueno, que yo te pregunte acerca de tu pasado también. Sí. Entonces, la Vero. No. Entonces llegamos a un acuerdo donde va, está bueno. Nadie preguntó nada. Nadie nos preguntamos. O sea, sí, ella sí empezó a preguntar un montón de veces, pero desde la fecha en que yo le pregunté acerca de su pasado a ella, ya no. Ahí se acabaron la preguntadera. ¿Vos? Es que lo que ocurre, Robby, ahí sí te voy a dar la razón, es que si te hacen una pregunta y vos la contestás así con toda la sinceridad del mundo, van a venir 25 preguntas atrás de esas. Exacto. ¿Ya? Entonces tenés que también ser un poco cauto en lo que contestás, siento yo. Vale, pero vos hiciste full disclosure o no hiciste full disclosure. Yo contesto de manera breve lo que se me pregunta. Mira, como cuando vas a sacar la visa, ¿verdad? Que te preguntan. Ah, sí, correcto. Sí. Yo me imagino un vidrio así. Exactamente. Visa clerk. ¿Tiene algún pariente en Estados Unidos? Sí. Sí. Ya. Ahí nomás. Pues sí. ¿Anduviste con esa niña? Probablemente. No me acuerdo bien, fíjate. Es que es un terreno peligroso. Sí, es que... No hay que entrar en Honduras. La Ale ya dijo que ella pide full disclosure. ¿Leda? No, yo no. Nada. Mejor así. Sí. Es que yo no soy muy platicona. Entonces no. O sea, no me nace, ¿sabe? Como preguntar. Entonces... Aquí es donde le ha nacido. La charamuca. Mira, tachándola de posible presentadora de la charamuca. No es platicona. No le nace preguntar. No me nace preguntar. Pero preguntar, pues sí, de los pasados, vea. De los pasados oscuros. Sí, ¿no? ¿Para qué? Sí, ya pasó. Ya lo pasó. Como que te han preguntado alguito, ¿ah? Fíjate que sí, pero como todo en mi casa es negociado. Uh-huh. Entonces, hay cierto nivel de conocimiento aceptable. Ajá. Por razones que entiendo, sobre todo porque este país es un pañuelo y de todos modos se va a topar con alguien que le diga que vea. Entonces, antes que alguien más le llegue a contar cosas... Ya va a Badu, te faltó, viejo. Antes que alguien más le llegue a contar cosas, entonces le doy la información mínima necesaria. Va. También. Ey, vas a dejar a Lales en sus clasificados. No, el otro programa. Va a venir. Probablemente. Tengo pendiente para el próximo un... ¿Cómo se llama lo del...? ¿Qué? ¿Una misión? No. La misión es la misión, va a ir a San Francisco. No, hombre. No me vayas a botar este diario, ma. Lo que la gente habla. Los hablantes salvadoreños. Los problemas serios. Lo podríamos ahorita... Miren, conocí a alguien que todo lo dice, digamos. O sea, todo es. Ah, y entonces, todas son cosas reales, ¿vea? Pero siempre está diciendo. Entonces, digamos, vea, que nosotros fuimos y digamos que estábamos nosotros cinco. Y entonces, digamos que estábamos hablando de las donas. Se quedó en tercer grado, ¿verdad? Digamos que no sé qué. Sí. Porque los niños así, mira, digamos que somos ninjas. Algo así, ¿verdad? Como juego, pero todo, por eso dije, todas las cosas eran reales. Son factuales, o sea, en realidad pasaron. Sí, en realidad pasaron, pero todo. Pero él todo lo dice, digamos. Y entonces, digamos que fuimos. Sí, es una muletilla, no lo usa el digamos como en los niños, que es como, hey, digamos sí, que. Sencillo, no es así de jugar, sino que es como... ¿Pero dice qué? Que le dijo, más es o menos. Es como dice que le dijo. Ajá. Él dice que le dijo. Me mata. O sea, me mata, él dice que sí, le dijo. Sí, dice que le dijo. Entonces dice que le dijo. Él, vamos rapidito, dice que le dijo. Porque si no, dice que le dijo. No, y al final tarde. No le dijo nada. Es el problema. Dice que le dijo. Ese era mi aporte, para que lo... Pero es que ¿Cómo le podríamos poner a ese? Fíjate que ese, digamos, y el digamos que... Diga mismo. No, es, yo creo que está en hipermuletosis. También. Sí, vea. Sí, es hipermuletosis. Sí. Anótala, Omar, por favor. Dentro de hipermuletosis. Un apartado para digamos. ¿Qué otro? Que nos diga, lea alguno que se acuerde. Sí, que está hablando con alguien y digámosle algunos ejemplos. Tenemos uno, por ejemplo, que... ¿Cómo era aquel el que...? El repreguntadero, ¿cómo era ese? Ah, no, había uno que te están contando una historia y siempre ellos tienen una una historia que te bota totalmente lo que, digamos, yo me tiré de paracaídas de un avión, pero el otro te dice, no, yo me fui en el transbordador de la NASA y de ahí me tiré. Sí, sí, sí, que sí, por sí. lo general son cosas malas, porque son como... Ay, me di una gran mojada en la lluvia. Ah, no, pero es que son cosas negativas, son normalmente. Cosas como negativas. Sí, exacto. No, y lo hace con dolo. Ajá. Para que tiene que superar lo que vos dijiste. No, ¿sabes lo que? Bueno, lo que yo he escuchado, o sea, que es como común. Por ejemplo, puchica, me da una gran gripe. Así estuve yo. Hace como espejismo. Sí, gracias, excelente. Ese, aporte. Ese es nuevo, fíjate. Ese nuevo es un espejismo morboso. Ajá. O si no, puchica, fíjate que me enfermé del estómago. Cállate, no es nada. Ajá, fíjate que así estuve yo. Eso me dio a mí. ¿Cuántos días estuviste así? Pues toda la semana pasé mal. No es nada, mamá, yo estuve en el hospital. Exactamente. Suero me pusieron. Ajá. Eso, ese sería mi aporte. El así estuve yo. Espejismo. Ese es un espejismo mordaz. Sí, ese espejismo me llega, fíjate, ese es nuevo. Pero no, pero ese se da más que todo en como padecimientos o puede ser que alguien te diga. Entra, si yo te digo, fíjate que acabo de comprar una casa en el lago de Coatepeque. Y él te dice, no, hombre, si yo también tengo ahí. Ese no, ya no es espejismo. No, ese ya no es espejismo. Espejismo es, pues, mira, me quedé en la trabazón de la Chiltupán hoy en la mañana. Y que te diga, también estuve ahí. O todas las mañanas, o mira, ayer estuve en esa onda. Yo estuve en la del Boulevard del Ejército, y esa es peor. No, pero también. El espejismo es más como... Igualito. Es como igualito. O sea, es como, mira, me dio dengue. Si estuve yo la semana pasada, en la misma enfermedad. Ajá. El mismo zancudo nos picó, pues va. Sí, yo lo he vivenciado, pero con enfermedades. Así sí, como, así estuve yo. Sí, así estuve yo. Chica, fíjate que fulanito se quebró el brazo. Así estuve yo. Sí, cabal. De aquí para acá me lo quebré, mira. Y te enseñan la porción del brazo que supuestamente se quebraron. Ajá. Nadie lo vio. Con yeso, nada. No, que es posible que se lo haya quebrado. Uh-huh. Realmente. Pero como lo único que cortan la historia del relator digamos. Sí, cabal, digamos que ahí es la capacidad de qué, de identificarte con la persona que la está pasando ahorita. Ajá. Exacto. No, pero Para tirar la lástima hacia lo que te pasó a ti. Yo creo que es como un poquito más de robarse la lástima. Y el problema de esas cosas es que robarse la le lástima. Robas la lástima. Sí. No solo le robas la lástima, sino lo cual ya es malo. Lo cual ya es robo. Es robo. En sí, eso ya es un crimen. Sino que también ya desviaste la anécdota. Sí, ya no dejas terminar. Se la va muchacha. La emoción, Ya no le puede contar cómo se quebró el brazo ni nada de eso. No, ya después no te dan ganas de contar otra historia cuando está esa persona ahí, ¿verdad? Porque te va a salir a ver con qué. Así estuve yo, le va a decir. Así estuve yo. Esas son las palabras clave, fíjate. Así estuve yo. Así estuve yo. Sí, hay que agregarlo. Ya estuvo, ya llegamos. Fue la hora, volando. Leno es el último yodaísmo. Test de Guanaquil. Sí, ¿verdad? Vaya, y yo buscando clasificado y no me dice. Este es el test de guanaquismo. Gracias, Ale, por recordarnos. Leda, en este momento el guío le va a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. Adelante, Guido. Vamos a ver, la primera es... No estaba preparada yo. No, es que no, ni que yo venir. Tampoco. Encule. Eso estar como perdidamente enamorado de una persona. Enamoramiento. Ajá. Bárbara. No, esta no. Vamos a ver. Dijo el ciego. Queso. Queso. Eso es ser inteligente. Este bicho es bien queso. Correcto. Hasta con ejemplo. Se dice el sujeto que es inteligente, imaginativo, creativo, intuitivo. Cabal. Ponerle queso, pensarlo bien. Sobado. Eso es una persona loca. O sea, es un término. Dícese de la persona que está mal de la cabeza. Está bien sobado. Muy fácil, hombre. Soviético. Sujeto desorientado, desubicado, desordenado, hasta en el hablar y en el vestir. Loco o trastornado. Sobado. Está sobado. ¡Hey, Susi! Bienvenida. Apareció Susi. ¡Hey! Buenas noches. Buenas noches, Susi. Hola, Susi. Hola, Susi. Hola, Susi. Hey, le hemos pasado bien con Leda y con Ale esta noche, fíjate. Sí, fíjate que hacen igual, más igual. Ladies Nights. Sí, vamos, fíjate. Vamos a traer a la Ceci también, pero es sí, que ella tiene clase. Y a la Lía. Es la teacher. Sí. Ah, y a la Lía también. Cabal, y traigamos margaritas para la pizza. Esa Lía me mata con sus tweets. Divertida. Oye, súper divertida. ¿Cómo era? Le cobraban al novio por llegar la vez. El parqueo. No, uno de los últimos que puso fue la Bárbara Blade robando corazones a puro sobaco. Oh, boy. Hey, Guido tiene Twitter. Ey, me extraña. Sí, lo que pasa es que no tuitea. Es de los... Pasivos. Ajá. De los usuarios que solo leen. Uh-huh. No, pero eso. De vez en cuando. Ni eso, no debe tampoco. ¿Cómo no? Nah. Mira, yo quiero hacer una pregunta de Twitter. A ver. ¿Qué pasa si vos... vaya, digamos, en Facebook está el like, vea. Uh-huh. Y en Twitter es solo retweet. Si te gustó y le das retweet y ya. Hay una estrellita. Favorites también. Puedes, ponerlo en tus favorites. O le puedes contestar y decir, hey, muy bien. Me llegó lo que pusiste. Pero, ajá, es como decir, hey, qué cool tu tweet, es dar retweet. O favoritear, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿cuál es la diferencia de retweet y favoritear? Que el retweet le está dando visibilidad a su TL. Y el favorite solo se lo queda como para usted. Ok. La próxima semana te explicamos qué es un TL. una tele. Para la tele. Sí. Okay. Pero no es para Es Mi TV, sino que es para el otro TL. Le voy a decir a la Ceci que me dé clases privadas. Guido, ¿sos pasivo o activo? Fíjate que sabía que se había oído feo eso, güey. Tengo Twitter. Ahí dejémoslo. Ok. ¿Alguna otra pregunta para las señoritas? Ya aprovechando que están acá presentes. Bastante, pero no tenemos tiempo. Sí, se acabó el tiempo. 9:30. No es ellas, sentido. Ellas están dando cartel de los sapos nuevamente, señores. De veras, lo ves. Solo que lo ven como a las 11:30 de la noche. Ay, ya un poco noche, pero también lo pueden ver en Netflix. Sí. Omarcito. Ajá. ¿Alguna pregunta para las señoritas antes que se nos ahoguen? Demasiadas. Demasiadas, no nos alcanza el tiempo ahorita. Yo siento que deberíamos de traer otra vez a la señorita Romero que nos cuente de su línea de trabajo. Ah, sí, eso es bien chivo. Su línea de trabajo. Se va a ir a Lima a presentar una investigación dentro de poco. Pero va a regresar. ¿O se queda allá? No me voy a quedar en Lima, pero no voy a regresar pronto. Pero puede ser corresponsal. Bomberito a la vista. Sí, voy a... La Ale me estaba contando de sus aventuras en San Francisco, en las misiones. Ajá. ¿Y usted para dónde va? Yo voy para Venezuela. Nice. Primero a Lima. Ajá. A Santa Rosa. Venezuela. Entonces tal vez pueda hacer un par de misiones allá. Excelente. Nice. Bienvenidas sean. Cool. Chivo. Yeah. Desde Venezuela. Solo modelos me va a entrevistar allá, ¿ves? Sí, sí. Con fotos. Ese va a ser con videos. Esa va a ser la misión. Va a ser una sección nueva. Sí. No, yo quiero que aprenda a hacer las... ¿Cómo se llaman? Las como carañiñolas que hacen en Venezuela. No sé. Las arepas. Arepas. ¿Me puede hacer arepas? No puedo hacer arepas. Pero puedo aprender a hacer arepas. Ah, pues esa va a ser una misión. Aprender a hacer arepas. Uh-huh. Yo prefiero que nos mande las medidas de las entrevistadas primero, antes de... Que nos las mande. Que nos las mande. Que mande las entrevistadas. Aquí las entrevistamos, viejo, solo que las mande. Va a estar algo difícil esa misión, pero vamos a hacer todo lo posible. Ya. Yeah. Pues sí. ¿Cuánto tiempo va fuera ahí? ¿Cómo se sabe? No sé exactamente cuánto tiempo, pero... Unos 6 meses. Por ahí. Vaya. Más o menos. Nice. Bueno. Está bien, excelente. Feliz viaje. Yeah. Gracias. Ok. Vaya. Mi hermano. Está en Venezuela, su misión, si es que lo decide aceptarla, es llevarle queso Tecapito y Morolique. Chivo. DA Triple G. Ha pedido una misión. Vaya. Aquí dice Leda que sí, que te hace el favor, Axo. Yo llevo queso Capita y Morolique. Está bueno. Ok, gente, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Les recordamos que nos siga en Twitter a todos. Omar Egan, Guionacer, Leda Romero, Ale Mejía, guión bajo, Roby Palomo y La Charamusca Net. También nos puede acompañar en Facebook, a donde de vez en cuando llegamos a decir algo. ¿Qué más, Omarcito? Nada, amigos, si usted quiere ser productor ejecutivo de La Charamusca, visite lacharamusca.com. Ahí va a encontrar un botoncito que dice donaciones, aprieta el botón y será nombrado el productor ejecutivo del próximo episodio. Lo puede poner en su currículum, le aseguramos que va a mejorar su situación laboral. Ok, Ale, Leda. Gracias por estar aquí, ha sido súper chivo estar de regreso, ya me hacían falta. Yo me lo he pasado súper bien, así que agradezco que me hayan recibido. Y no sé, espero que los tips hayan sido. Sido de ayuda. Mira, yo me siento mal de que no empezamos con los tips antes. O sea, lo de la bicicleta hubiéramos dejado, no sé, pues, para después del show, otro día. Pero bueno. Okay. Así aprende uno. Sí, mire, ya me cancelaron la misión. Sí está en Venezuela, pero no hay clavo. Ya él va a venir a visitar. Mira qué bien salimos todos en esa foto metiendo la panza ahí con Don Willy Maldonado, ¿ah? Sí. Bueno, gente, nos vamos. Esperamos que pasen una súper buena semana. Disfruten lo que sea que estén haciendo. Hágalo bonito, hágalo bien. Si vive fuera de El Salvador, vénganos a ver. Y si vive aquí, hagámoslo mejor. Un abrazo a todos y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.